a vos y te empiezo a tocar. Ya sabes lo que quiero, pero te haces rogar. Porque sos como un rastrojero, primero te tengo que hacer calentar. Con un par de besitos o apoyándotela. Un ratito, basta que arrancas. Un ratito, hasta hacerte calentar. Un ratito, basta que arrancas. Un ratito, hasta hacerte calentar. Y después te destrozo a pelo. Toda la noche te destrozo a pelo. Mi amor, te destrozo a pelo. Arriba tuyo y vos también. Arriba mío. Y después te destrozo a pelo. Toda la noche te destrozo a pelo. Mi amor, te destrozo a pelo. Digo de te destrozo a pelo, a pelo, a pelo, a pelo, a pelo. Ya sé lo que quieres, pero me hago rogar. Porque soy como un rastrojero, primero tienes que hacerme calentar. Con un par de besitos vas bajando hasta llegar al clásico petizo para empezar. El clásico petizo para hacerme calentar. El clásico petizo para empezar. El clásico petizo para hacerme calentar. Te destrozo a pelo, toda la noche te destrozo a pelo. Mi amor, te destrozo a pelo. Arriba tu